Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Y bueno, como anunciamos en la presentación del programa, vamos a charlar con Miguel, un trabajador vitivinícola autoconvocado del departamento de Luján. Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Miguel, gracias por atendernos. No, nos resulta grato, como miembro de este programa, es que ya hace mucho tiempo veníamos acompañando el surgimiento de estos reagrupamientos que se dan en la base de los trabajadores, sobre todo en la autoconvocatoria, que justamente surge cuando por ahí se pierde confianza en las direcciones gremiales y bueno, y empiezan a buscar los trabajadores su propia organización. Contanos, Miguel, ¿cómo es que surgen o resurgen los trabajadores autoconvocados ahí en el departamento de Luján? Sí, bueno, ante todo, disculpas para los oyentes, primera vez que salgo al aire. Así que, bueno, los autoconvocados yo creo que surge y ha surgido a través de todos los sindicatos porque la gente está cansada de que los sindicatos que están no nos representan como lo tienen que hacer. No defienden al trabajador como lo tienen que hacer. Bien. Y ahí en vitivinícolas, ¿cómo se fue dando? ¿Son un grupo? ¿Han surgido para armar una lista y enfrentar a la actual dirección? ¿Cómo es? ¿O están conociéndose o están agrupándose primero? Sí, la verdad que esto surgió desde los autoconvocados de Maipú. Sí. Nosotros venimos acompañando hace tiempo, hace muchos años, venimos acompañando como trabajadores. Siempre acompañábamos un poco desde afuera y vimos, empezamos a ver la realidad que vivimos el día a día, la Sí. gente vitivinícola y bueno. Este año en Luján de Cuyo hay elecciones y nos hemos agrupado un grupo de trabajadores vitivinícolas, gente de viña, gente de bodega. Y bueno, yo creo que ha llegado el momento que la gente se tiene que levantar, tiene que salir, tiene que acompañar, no tiene que tener miedo. Y la verdad que se ha sumado mucha gente. No esperábamos esto en Luján de Cuyo y bueno, estamos muy muy contentos. Muy contentos que sigan acompañando. Qué bien. Esto tiene que cambiar. Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿y vos qué tienen pensado? ¿Hay posibilidades de armar lista? Porque, por ejemplo, en San Martín hace poco también hubo elecciones y no hubo tiempo, o la gente que presentó lista, la actual dirección, que era la misma que estaba antes, se la rechazó porque no fue presentada en tiempo y forma. ¿Cómo vienen manejando ese tema ustedes, Miguel? Mira, la verdad que hace tiempo que venimos trabajando y bueno, a veces cuesta que la gente acompañe, Sí. cuesta que, porque la gente tiene miedo, la conducción que está en este momento trata siempre de apagar esa luz que quiere brillar en los trabajadores vitivinícolas para seguir estando por unos años más, pero la verdad que llevan 12 años y bueno. Es el momento de despertar y decir basta, no pueden Claro. seguir más, no dan beneficios a los afiliados. El tema de salud es un desastre. Así que yo creo que sí, tengo confianza que esto en Luján de Cuyo va a cambiar, tiene que cambiar y yo creo que lo tiene que conducir gente humilde, gente trabajadora. Claro. Eso también te quería preguntar. Ustedes, en el grupo este que se ha conformado, Hay gente que antes ya ha hecho una experiencia en el gremio o en otro gremio, o son todos jóvenes, o son gente que por primera vez se anima a querer tener una representación importante. Somos gente joven, yo llevo 20 años en bodega. Sí. Y los chicos que nos acompañan también en esta lista que vamos a armar, también hay gente de finca, hay gente de bodega, gente que lleva un año, dos, tres, 15 años, 20 años. Y bueno, creo que los autoconvocamos en un sentido de decir, no podemos dejar pasar más estas cosas. Claro. Que estamos viviendo el día a día, que no llegamos a la canasta básica. Es lamentable el sueldo que tenemos, y creo que peor la pasa la gente vitivinícola de viña. Claro. Y sí, porque aparte, bueno, hay una diferenciación ahí en el convenio, aunque hubo bodegas que en su momento la pelearon y equipararon sueldos de viña al de bodega. Pero bueno, esas son luchas que hay que ir proponiéndose en la medida que haya una buena organización y una buena representación. ¿Ustedes son delegados de finca o delegados de bodega? ¿O bueno, o son, digamos, trabajadores llanos nada más? Por el momento están acompañando pocos delegados. Sí. La verdad que es una lástima que acompañen pocos delegados, porque son los que pueden acompañar y no tener miedo en estas cosas. Porque, claro. Pero bueno, la mayoría de los chicos son gente que está afiliada nada más al sindicato. Yo sí soy delegado. Ajá. Y por eso en este momento soy el que da el puntapié inicial para que esto comience y que esta lucha en un momento cambie. Claro. Cambie para bien, para los trabajadores vitivinícolas. Yo hace un tiempo hice un video que, estando en mis vacaciones, me tuve que ir a cosechar porque no llegamos a fin de mes. Sí. Y bueno, hay mucha gente a nivel nacional y nivel provincial de la parte vitivinícola. Le molestó, y ahí fue surgiendo un poco más a animarme a llevar a cabo esta lucha con los compañeros. Claro, si le molestó a ellos era porque estaba bien. Eso es lo que tenés que pensar. Estaba bien lo que estabas haciendo, por eso les molestó a los burócratas esto. Bien. No, sí, vos sé que me parece haberlo visto ese video y ese reclamo. Porque la verdad, ¿no? Muchos pibes, muchos muchachos pedían las vacaciones. Fíjate que en algunas bodegas no se lo permitieron. Porque incluso antes existía esa posibilidad de que el obrero de bodega pudiera ir a la cosecha a ganarse unos pesos extra. Algunos, bueno, después cuando se cortó esa posibilidad, algunos se pedían las vacaciones para esa fecha. Pero bueno, parece que todo eso lo ha ido tomando las patronales y ha ido cortando todas esas posibilidades que tenían los trabajadores de ganarse una moneda más, ¿no? Ahora, bueno, como autoconvocado, ¿qué se proponen? Así, digamos, pongamos que pueden armar la lista, pueden presentarla, se la autorizan. ¿Qué es lo que van a proponerle al trabajador vitivinícola, los autoconvocados? Bueno, en este momento estamos trabajando para cambiar el tema de los sueldos. Sí. Para llegar a nivel nacional, que es FOEBA Nacional, que ahí ellos arreglan las paritarias con los empresarios. La verdad que es un desastre. Yo creo que hace tiempo no nos sentimos representados por ellos. El último aumento que dieron fue del 4% en los últimos 6 meses. Yo creo que es un desastre, y bueno, la conducción que está ahora le echa la culpa al gobierno que está ahora, al presidente, y yo creo que más allá de eso, yo como delegado he estado luchando por mis compañeros, y bueno, mis compañeros, ellos saben que he pedido un bono mensual para poder no llegar a fin de mes, pero una ayuda sirve, 50, claro. 80, 100 mil pesos más, sí, al sueldo, y hemos logrado ahí un premio de producción no hace mucho tiempo, hace 6, 7 meses atrás. Ajá. Y bueno, ahora estamos peleando por un bono no remunerativo de 150 mil pesos. Y yo creo que no como delegado tengo que estar haciendo esas cosas, sino la gente que nos representa, claro, la gente que está ahora en el sindicato. Yo creo que es trabajo de ellos. Sí, no y sé bueno, si te nosotros... ha enterado que hay, corre sí, el rumor de que para esta reapertura de paritaria que tiene que haber en estos meses iban a pedir 12 mil pesos. Sí, la verdad que es lamentable que cuando yo hace un mes y medio hablé con la gerencia de la bodega donde estoy, sí, en Buenos Aires, la gente de FOEVA Nacional, le había pedido una ayuda porque no llegamos a fin de mes de 12 mil pesos. Entonces como que todo eso achicó a lo que yo estaba pidiendo, claro, que era un no remunerativo de 150 de acá a marzo o mayo del año que viene. Ajá. Pero bueno, yo creo que no escuchan al afiliado, no escuchan al empleado vitivinícola, que claro, es lo que primero que tienen que escuchar, y es lamentable, la verdad que es lamentable. Nosotros ahora somos un grupo de trabajadores que la estamos luchando día a día, que salimos a hablar con la gente, que vamos comunicándonos con otros compañeros de otras bodegas, de otras fincas. Ahora tenemos una óptica, óptica Pedriel se llama, sí, que los chicos nos hacen un 30% de descuento a los afiliados y a toda la gente vitivinícola. A la gente que no está afiliada, que está con el aporte solidario, sí, también se le hace un descuento de un 30%. Así que ese es nuestro caballito de batalla por el momento. Y bueno, yo creo que ante todo luchar, como dije recién, el tema de los sueldos, para que lleguemos al sueldo de la canasta básica, que es lo mismo que piensa la gente de autoconvocados, delegados Maipú. Claro. Y lo otro, el tema de la salud, que la persona, el afiliado, no tenga que moverse de su departamento y que tenga toda la atención que se merece la persona y el grupo familiar. Bien. Bueno, interesante, Miguel. Y la verdad que bastante ubicado, ¿no? O sea, porque hoy, principalmente hoy, lo primero que un trabajador reclama o necesita es un salario digno y bueno, y por lo menos si tiene un descuento mensual por obra social, que por lo menos lo básico y necesario lo pueda tener, ¿no? Mucha de esta gente ha dejado caer las obras sociales, mal administradas por un lado, y porque también justamente al perder muchos afiliados por despido, por renuncia, o gente que se cansa de la obra social y se va a otra obra social, bueno, va vaciando también la obra social, ¿no? Y si no hay una preocupación de mantener buenos salarios, de dar una buena prestación para que la gente se quede, lógico que con el tiempo se va deteriorando cada vez más, ¿no? Exacto. Yo creo que si la gente está aportando, hay que darle un beneficio. También, no en la parte social mucho, porque en la parte gremial que tenemos que luchar para el sueldo de la gente vitivinícola, sí. Yo creo que no hace falta después ayudar en la parte social, porque yo no puedo ir a entregar un bolsón de mercadería ahora en estas instancias de elecciones, claro, como lo está haciendo mucha gente, sino luchar por un buen sueldo para, claro, que después la gente pueda comprarse un bolsón de mercadería y no se malacostumbre a eso, a estar esperando un bolsón de mercadería. Claro. Y la parte de salud, un modelo a seguir que queremos la gente autoconvocada en Luján, que estamos siguiendo hace un tiempo a la secretaria general de Soeva Tunuyán Tupungato. Sí. Ha hecho algo maravilloso en el Valle de Uco. Ha inaugurado una parte del sindicato con 10 consultorios con 25 especialistas. Y bueno, yo creo que podemos hablar, podemos prometer, pero cuando uno ve hechos, ve lo que la otra persona está haciendo, yo creo que ya queda conforme. Así que quiero felicitar a la señora Belén Anchi, de secretaria general de Tunuyán Tupungato, que está haciendo algo maravilloso, y yo creo que todos los departamentos de la parte vitivinícola, todos los sindicatos, es un modelo a seguir, porque lo que ha hecho ella por el Valle de Uco es algo espectacular, algo grandioso. Y hay gente que le molesta eso, le hace ruido, pero no se tienen que enojar, no les tiene que molestar. Tienen que hacer las cosas por los afiliados, las cosas por la gente. Claro. Bueno, no sé si sabías, pero la gente de Luján, perdón, la de gente de Tunuyán Tupungato y la de Godoy Cruz se están planteando, incluso hay comunicados oficiales que están convocando a la Asamblea General de Afiliados para tomar la decisión de separarse de la federación, justamente por estas negociaciones tan, tan escandalosas que han estado haciendo en los últimos años. ¿Estás al tanto de esa situación? Sí, estoy al tanto de esas situaciones que están pasando. La verdad que, lo digo así, Belén Ancho, una compañera que está luchando por la gente vitivinícola, y bueno, a la vez está perseguida por esta gente que le molesta que se hagan bien las cosas. Entonces, claro, yo creo que tienen que mirar un poquito para el costado y decir, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no seguimos esta parte que es un cambio total para el afiliado y darle un montón de beneficios? Claro, aparte lo que hay que también tener en cuenta, ¿no? Sobre todo Luján de Cuyo, donde la mayoría de las bodegas que producen son bodegas importantes, tienen prestigio internacional. No te digo el 100%, pero el 70-80% de las bodegas de Luján son bodegas que tienen un prestigio en la producción y en los vinos que producen, que tienen reconocimiento a nivel mundial. Entonces, hay posibilidad de que al trabajador también se lo reconozca, porque justamente esta digamos, este prestigio que han ganado ha sido también por el aporte que han hecho los trabajadores, cuidando los viñedos, trabajando en el fraccionamiento, en la producción. Y bueno, y sin embargo, esos premios que ellos ganan, ese reconocimiento que ellos han obtenido, nunca bajan a la cuestión salarial, ¿no? Que es lo que se merecen ustedes como trabajadores. Exacto. Sí, la verdad que esa parte también es lamentable, de que hay gente que no ve el sacrificio, la gente ahora en este tiempo que está podando, con las temperaturas bajas que hay, claro, gente trabajando prácticamente el 80% de lo que es Luján de Cuyo trabajan en negro, no tienen aportes, no tienen jubilación, no tienen una obra social. Y bueno, yo creo que eso también pasa porque los dejan trabajar así, no hay un control, una conducción que trabaje y vea todo eso que se está haciendo, que se desvía de algo que no tiene que ser desviado. Claro. Bien. Sí, sí. Bueno, Miguel, la verdad que ha sido un gusto charlar contigo. Bueno, y desde acá un saludo para vos y todos los compañeros que se autoconvoquen ahí, con la idea de dar una batalla y demostrar algo nuevo y renovado, para que en el caso de que puedan presentarse elecciones también los consideren con el voto. Desde acá nosotros nos ofrecemos para la difusión de las actividades que ustedes hagan, ya sea con entrevistas, ya sea, bueno, si nos quieren acercar el programa que ustedes puedan elaborar para las elecciones y eso, cuenten con nosotros para que nosotros le vamos a dar la publicidad necesaria para que si nos escuchan en Luján, porque no, en alguna zona de Luján llegamos como radio, y si no, por las redes sociales podamos pasar toda la propuesta de este grupo de autoconvocados que ha resurgido ahí en el departamento. Bueno, Enrique, la verdad, muchas gracias, agradecido con ustedes por darme este lugar, y a decirle a los compañeros vitivinícolas de Luján de Cuyo, tanto en finca como en bodega, que se animen, que es hora de que nos levantemos, que ya basta de sueldos de hambre, que acompañen a esta lista que los quiere representar y también defender en la parte gremial en contra de los empresarios, que los empresarios hagan las cosas bien como las tienen que hacer y que, bueno, llegue el momento que tengamos un sueldo digno. Es todo. Muchas gracias, Enrique. Bueno, gracias a vos por darnos la entrevista. Bueno, mucha suerte. Buenas noches, Miguel. Un abrazo. Buenas noches. Saludos, que estén bien. Bueno. Bueno, charlábamos con Miguel, uno de los trabajadores vitivinícolas autoconvocados del departamento de Luján, que justamente, como bien lo definió, hartos de no sentirse representados, decepcionados por las actuales conducciones gremiales que del SOEBA Luján y de la Federación, que es la que interviene en las negociaciones salariales, bueno, resurgen con esta idea de presentarse, como él dijo, con la humildad del trabajador, con la humildad del obrero de viña y del obrero de bodega, tratar de tener y generar una representación real y genuina de las bases para poder dirigir a una organización sindical importante como es SOEBA Luján. Así que, bueno, gracias le decimos a los compañeros. Y bueno, y en buena hora saludamos este resurgir, digamos, de los grupos autoconvocados en la industria, de los trabajadores en la industria vitivinícola. Bueno, con esto nos vamos a un cortecito y volvemos enseguida ya para el último bloque y despedida de La Chispa que Encienda la Voz de los Laburantes.